Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una persona comentaba lo siguiente: durante años fui un neurótico. Era un ser angustiado, deprimido y egoísta. Todo el mundo insistía en decirme que cambiara. No dejaban de recordarme lo neurótico que yo era. Y yo me ofendía, aunque estaba de acuerdo con ellos y deseaba cambiar. Pero no acababa de conseguirlo por mucho que lo intentara. Lo peor era que mi mejor amigo tampoco dejaba de recordarme lo neurótico que estaba. También insistía en la necesidad de que yo cambiara. También estaba de acuerdo y no podía sentirme. Me sentía tan impotente y como apretado. Pero un día, mi mejor amigo me dijo: no cambies, seguí siendo tal como sos. En realidad, no me importa que cambies o dejes de cambiar. Yo te quiero tal como sos. Y no puedo dejar de quererte. Aquellas palabras sonaron en mis oídos como música. No cambies, no cambies, no cambies, te quiero. Entonces me tranquilicé y me sentí vivo. Y, oh maravilla, empecé a cambiar. Ahora sé que en realidad no podía cambiar hasta encontrar a alguien que me quisiera, prescindiendo de si cambiaba o dejaba de cambiar. El gran poder de la aceptación. Muchas veces queremos cambiar a los demás y para ello les damos sermones y consejos. El único cambio que podemos generar de esta manera es un cambio superficial que se da por represión. Pero cuando aceptamos al otro tal como es, esto puede ayudar a que la persona se acepte plenamente a sí misma. A continuación de esto, se empieza a producir un cambio radical y duradero. Realmente todos somos únicos, tanto en nuestra perspectiva de la vida como en nuestras actitudes, sentimientos y experiencias. Nunca ha habido un duplicado exacto de nosotros y nunca lo habrá. Sos único e irrepetible. No existe nadie como vos en todo el mundo, porque Dios nos ha creado a cada uno con un amor inimaginable. Pensemos que no existen dos personas con las mismas huellas digitales y otras cosas que hacen de los hijos del Padre que seamos sus predilectos. Son justamente las diferencias y características personales las que hacen que la vida sea interesante, un desafío. El trato con otras personas que ven la vida de forma diferente es lo que hace más ricas a las relaciones. Lo lamentable es cuando estas diferencias llevan a conflictos sin resolver, al estrés y decepciones. Por eso, es fundamental aceptar la singularidad de los individuos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.